Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y otra semana más, aquí estamos sobre la una de la tarde en 97 Irratia, esto es Sin Acritud. Hoy, en vez de las dos entrevistas habituales, tendremos solo una. Hablaremos con una persona integrante del movimiento Ongi Etorri Errefuxiatuak y de los actos que van a celebrar este próximo fin de semana en Gernika. Y bueno, por ahora poco más. Una bonita canción famosa. Ellos son Leño y su tema Maneras de Vivir. No pienses que estoy muy triste, si no me ves. Mayora Rentería. No.

Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema de Guernica, cuéntanos un poco qué es SOS. Ongietorri Refusiatua, que es una plataforma que nace en febrero del año pasado, o sea que tiene una andadura de un año largo y que nace ante la terrible situación que se estaba viviendo en esos momentos con la llegada de personas que huían de la guerra, particularmente de Siria, pero también de otros lugares, de la guerra, de la miseria y de las condiciones de vida terribles para buscar un lugar mejor en esta Europa. Y esta Europa, la Europa fortaleza, la Europa de las vallas y de las fronteras, la recibía en vez de con el derecho al asilo y el derecho al refugio que le correspondía, totalmente de manera contraria, ¿no? Con vallas, con concertinas, con controles policiales, negándoles la entrada. Entonces, frente a eso, pues un montón de gente pensamos que no podíamos ser contemporáneos de algo así y mirar para otro lado, y creamos la plataforma. Desde entonces hemos hecho un montón de actividades, un montón de ellas, y siempre hemos pensado, yo creo que de manera estratégica, qué podíamos ir haciendo para mantener la tensión y para que el tema de las personas refugiadas no saliera de los medios de comunicación y no saliera de las calles, ¿no? Entonces hemos hecho un montón de manifestaciones, nos hemos extendido por un montón de barrios de toda Vizcaya, a nivel de Euskal Herria, nos hemos coordinado a nivel estatal. El año pasado, en julio, nos fuimos a Grecia de caravana a denunciar las políticas de la Unión Europea, y en toda esta programación de actos y de actividades, uno de los escalones más que decimos para conseguir una cada vez mayor masa crítica en contra de estas políticas migratorias asesinas, pues está Guernica, porque no podíamos dejar de aprovechar que se cumplía este año precisamente el 80 aniversario del bombardeo, y entonces pues hemos decidido organizar una gran movilización social. Bueno, lo que es cierto es que en este país de refugiados sabemos bastante por lo que nos ha tocado, ¿no? Quiero decir, es una constante desde mediados de los años 30 ya tener que ser refugiados, como lo son ahora los de Siria o los de Afganistán, huyendo de una guerra, ¿no? Pues sí, precisamente una de las cosas que yo creo que por un lado a alguna gente más le emociona o más le toca, pero por otro lado también es curioso lo olvidadizas que somos, ¿no? Las personas, es que precisamente somos un país de refugiados, de emigrantes, de exiliados, que hemos tenido que salir a otros lugares a buscarnos la vida, a salvar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tener, y de hecho, bueno, yo creo que deberíamos tener y tenemos capacidad para poder acoger y para poder pedir que se acoja, ¿no? Bueno, ¿y este fin de semana de actividades en Guernica en qué va a consistir? Bueno, pues las actividades en Guernica sobre todo van a consistir en una gran movilización social que va a ser el día 29. El día 29, bueno, algunas columnas salen ya desde el día 28, vamos a salir en columnas, salimos andando, en bicicleta, en tren, en autobús. Queremos simular, por un lado, el cómo se tuvo que ir la gente de Guernica después del bombardeo, que se tuvo que ir con nada, con lo que tenía, caminando a buscar refugio en otros lugares, en otros pueblos, pero también cómo anda, cómo camina la gente por toda Europa, huyendo de por Europa y por África, huyendo de esas situaciones que antes decíamos, ¿no? ¿Esas columnas que van a salir de dónde? Esas columnas, mira, van a salir de 72 pueblos de Vizcaya. O sea, de 111 pueblos que hay en Vizcaya, hay organizadas columnas en 72 pueblos. Aparte, también vienen de Iruña, vienen de Donosti, vienen de Gasteiz. Hay columnas que vienen de todos los lugares, de Iparralde, también hay gente que llega. Entonces, bueno, toda la información está en la página web, que la página web es www.ongietorrirefusiatuak.info. Ahí está toda la información, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, os hago un ejemplo, que es, ahí de Bilbao sale una columna que va a ir hasta Larrabetxu, gente que se duerme en Larrabetxu y luego se va andando de Larrabetxu a Guernica. Pero la gran cita, o sea, hay un montón de columnas de un montón de sitios y para eso nos podemos informar en la página web. Pero la gran cita es el sábado 29 a las 4 de la tarde, nos juntamos todo el mundo a comer en Mújica, en Muxica, y salimos de ahí a las 4 de la tarde, todas las columnas unidas, para llegar a Guernica en un silencio absoluto, en ese, como ese silencio que hay después de los bombardeos, en los que la gente no puede casi ni hablar ni caminar. Vamos a intentar que sea un acto solemne y vamos a llegar a Guernica a las 5 de la tarde a la gran recepción que habrá allí por parte de, bueno, pues un acto que hemos organizado en el propio Guernica. Bueno, y hemos dicho que con este tema de las columnas empiezan los actos. ¿Qué más actos hay? Bueno, pues hay lo que os decía antes, que era la acogida, que hay, que bueno, pues va a ser un acto un poco sorpresa, con personas que representan a gentes de diferentes pueblos que están en situación de refugio, porque no podemos olvidar que, bueno, pues que ahora hablamos de la gente que sale de Siria, de Afganistán, de un montón de países de África, pero ahí está el pueblo saharaui, ahí está el pueblo palestino, y hay un montón de pueblos que saben lo que es el refugio y saben lo que es vivir en el exilio desde hace muchos años. Entonces estarán presentes gente de todos esos lugares. Después habrá una conferencia inaugural a cargo de Arcadio Oliveri y de Piedad Córdoba. Y después habrá cine, conciertos, la gente de Gentes del Mundo pondrá especie de chornas o de puestos para que podamos comer algo. Eso será durante, esa es la programación del sábado. Y el domingo habrá una programación que es por la mañana, hay 5 talleres, un taller de antimilitarismo, otro de anticapitalismo, de ecologismo, de feminismo y de asilo y refugio, donde tendremos a bastante gente. Vamos a aprovechar también para intentar articular todo ese movimiento que existe en diferentes lugares y para poder organizarnos, para seguir haciendo actividades y, como te decía antes, para que esto siga un ritmo increscendo, que no decaiga y que sigamos organizándonos para parar estas políticas migratorias. Y luego por la tarde hay 3 mesas de experiencias. Una mesa de experiencias sobre experiencias de acogida, que vendrá gente de Grecia, de Iparralde, de Madrid. Otra mesa de experiencias, otra mesa de sobre frontera sur, y ahí hablaremos de qué es lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur, y también plantearemos que este año, el 14 de julio, salimos en caravana hacia frontera sur, presentaremos ahí la caravana, y luego otra mesa sobre desobediencia. Desobediencia, qué gran palabra. Si todos fuésemos más desobedientes, este mundo igual andaría mejor. Pues sí. Nosotras queremos seguir un poco con lo que ya se, supongo que conocéis, cuando Miquelón y Bego fueron a Grecia, intentaron traer a personas refugiadas con el lema aquel de desobedecemos leyes injustas para obedecer a los derechos humanos. Bueno, pues un poco siguiendo la estela esa, ver qué más actividades se pueden hacer. Bueno, pero las actividades de Ongi Etorri Refusiatuak no se quedan solo en estos actos de Guernica, ¿no? Pues no. No se quedan solo en estos actos de Guernica, porque los actos son a la vez movilizaciones, donde, como te decía antes, intentamos conseguir cada vez una masa crítica mayor para poder seguir haciendo cosas y para poder seguir tensionando a quienes tienen la responsabilidad de hacer algo y no lo hacen. Entonces, en ese sentido, continuaremos con nuestras actividades habituales, pero bueno, es importante señalar que cada vez que hacemos un acto de esta envergadura va creciendo esa masa social. Aquí, por ejemplo, se han formado en esta época que hemos estado organizando Guernica 30 organizaciones en diferentes barrios, 30 plataformas de Ongi Etorri Refusiatuak en diferentes barrios y en diferentes pueblos. A raíz de la caravana a Grecia también se montaron diferentes plataformas en diferentes lugares. Y bueno, pues como te decía antes, en cuanto acabe Guernica ya vamos a anunciar la caravana Frontera Sur, que sale el 14 de julio y que es una caravana organizada a nivel estatal que va a viajar hasta Melilla para denunciar in situ qué es lo que está ocurriendo en la frontera sur, que es uno de los mayores dramas que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional y que nadie mira para otro lado. Denunciar también que España, el Estado español, ha sido pionero en poner vallas y concertinas y en exportar las fronteras a otros países para quitarse los problemas del medio, que Melilla es un lugar donde se está dando en estos momentos una situación de drama impresionante, y vamos a ir ahí a denunciarlo. Pero además, durante todo este tiempo mantenemos el cine, mantenemos las movilizaciones, mantenemos las charlas, mantenemos la plata, la Ongi Etorri Refusiatuak Universidad, Ongi Etorri Refusiatuak Barrios, y bueno, y seguimos con nuestra extensión y seguiremos anunciando cosas, más cosas nuevas. Pero desde luego tenemos la clara disposición de no parar, y de seguir estando en la calle y de seguir estando en los medios de comunicación y de seguir presionando. Bueno, pues si alguien quiere más información o quiere ponerse en contacto con este colectivo, tenéis una página web, ongietorriorefusiatuar.info. Tenéis un local en las 7 calles bilbaínas, concretamente en la calle Pelota, al lado de la Ribera. Eso es. Y si se te ocurre alguna otra forma de contacto, pues... Pues bueno, la forma... Yo lo que sí quiero decir es que Guernica va a ser un acto muy importante, que no os lo podéis perder, o sea, que os animamos un montón. Pensar que eso, lo que decía antes, ¿no? Que si de 111 pueblos que hay en Vizcaya, de 72 salen columnas, eso significa que va a estar allí todo el mundo y que, bueno, va a ser una oportunidad de demostrar que realmente Euskal Herria es Babeserria y que la ciudadanía va muy por delante de sus instituciones reivindicando que queremos acoger y que queremos denunciar la situación de las personas refugiadas e inmigrantes y decir que no a las guerras y a la miseria, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que salga un día bonito para acompañar este programa. A ver si nos acompaña el buen tiempo. Gracias. Y hace unas semanas que entrevistamos al guitarrista argentino Stuka, Gustavo Fossa, que estaba en Bilbao para producir lo que va a ser su nuevo disco. Y como adelanto, esto es cierto, no ha sonado en ningún sitio del mundo, tenemos la auténtica exclusiva, pues vamos a oír uno de los temas que han producido aquí. El tema en cuestión se llama Androidland. Come on, oh, oh, and come on, oh. Y esto que va a sonar ahora se llama Puro Luego, del disco Provisional para Siempre. Hace relativamente poco tuvimos la oportunidad de charlar aquí con gente de la que integra este grupo, aunque verdaderamente nos estuvieron hablando de otro proyecto paralelo, podríamos decir, que se llama Plataforma Tirante y se dedica más al teatro. No sé si es teatro, teatro activista. Y bueno, pues este es su lado más musical y el tema se llama A todo hippie le llega Susan Martín. Me inventaron los doctores una grave enfermedad y me dijo curas curas que tuviera mucha fe al besarme con mi novio ante el sacerdote aquel se marchó escandalizado llevándose mi fe. Que era hippie, la cabeza me comía con quemar a las personas con buen rollo y armonía. Cuando amé a su buen amigo, practicando su doctrina, se marchó encolerizado con mi amor en su mochila. Somos productos que se puedan conocer. Tan solo leyendo su etiqueta, somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. Le conté a mi gran gurú mi conflicto mundanal y me recé tu humildad para hacerme un ser de luz. Yo le dije que sonaba muy soberbio su ideal y con mucha maestría me dejó sin humildad. Rastas se fumaron mi respeto cuatro punkis se bebieron toda opción de protestar. No creyeron los ateos toda mi incredulidad. 15 moñas me impidieron que me pueda yo indignar. No somos productos que se puedan conocer. Tan solo leyendo su etiqueta, somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. No somos productos que se puedan conocer. Tan solo leyendo su etiqueta, somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. Y hoy estamos teniendo bastante tiempo para poner música y obviamente ponemos la música que nos es más cercana y la música que nos gusta. Y aquí desde Bilbao vamos a poner ahora un tema de Eneko. Él es Eneko Trova y la canción se titula Parodia. Voy a hablar un poco de la dirección que siguen las cosas.